Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Diferentes razones. Muchas realidades. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ciencia de Hablar, Hijos del Exilio. No me estoy escuchando. Seba Rosso. No, si está saliendo todo al aire, me parece genial. Muy buenas tardes, ¿cómo está Cecilia Bertola? Bien, estamos sacando los trapitos sucios al aire. ¿Cómo estás, Paolísima Melgar? ¿Cómo estás, Evita Rosso? ¿Cómo estás, Santi Amorín? Hola, ¿todo bien? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos dando inicio al cuarto programa de La Ciencia de Hablar, Hijos del Exilio. Como saben todos los que han escuchado este ciclo, no tenemos retorno, así que suponemos que está saliendo todo en orden. Como todos han escuchado, los otros tres programas de este pequeño ciclo que estamos haciendo, que busca tratar de, entre todos, conformar, crear lo que es nuestra memoria colectiva a partir de experiencias particulares y personales que nos hacen a todos como comunidad y como partícipes de esta historia. Efectivamente, hoy le está subida la nota del jueves pasado a Joaquín Soto, así que estuvimos con problemitas en la web todo el día. Menos ahora, que es justo la hora del programa. Por suerte se solucionó, así que esperemos que todos estén escuchando bien en tiempo y forma. Bueno, chiquilines, arrancamos, vamos a leer como siempre algunos textitos. Estamos con un pasaje acá, unos problemas técnicos importantísimos. Bueno, y hoy vamos a compartir un material que es una reseña de Karina Anzolaverre, que es doctora en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencias políticas por el Flaxo México, y es una reseña sobre un libro de Silvia Dutrenit, que nos viene acompañando desde el inicio de este ciclo. Perdón. Silvia Dutrenit es la coordinadora de un libro que se llama El Uruguay del Exilio, Gente, Circunstancias, Escenarios, publicado por Ediciones Trilce en 2006 con 542 páginas. Y lo que vamos a compartir ahora es una reseña, como les decía, de Karina Anzolaverre. Y la reseñadora sostiene que en la lectura de esta obra colectiva, además de las voces e historias de los diversos lugares del exilio, también se escuchan otras voces con sus tonos y matices, las de los propios autores de cada capítulo. De igual modo, se conoce más sobre las formas y condiciones de salida del Uruguay ante la situación de violencia política vivida a comienzos de la década de 1970, la elección de los lugares del destierro, las condiciones y estatus de llegada, la vida cotidiana del exilio, la política en el exilio, la relación con el lugar de acogida, las expresiones culturales en el trastierro, las huellas y cómo el pertenecer a determinada organización política atravesó las experiencias anteriores. Pero, asimismo, después de leer la reseñadora, se acepta que son tantas las dimensiones y aristas que toca la experiencia del exilio que dar cuenta de todas es difícil en un espacio reducido y que irremediablemente iluminar alguna entraña opacar otras no menos importantes. La obra que reseña tiene tres partes. La primera se llama Tierras de Llegada y registra las experiencias de salida, entrada, acogida y permanencia de los exiliados en distintos países. Probablemente, dice la reseñadora, la sensación inmediata acerca de estas fases de destierro es que no son fortuitas y que, en todo caso, más que un exilio, lo que se observa son diferentes exilios según los países de acogida y según las experiencias dentro de un mismo país. La segunda parte de la obra que reseña se llama Voces y Memorias, reúne investigaciones que se podrían denominar de corte exploratorio. A partir de entrevistas a tres exiliados en Venezuela y en Suecia, se inicia el proceso de reconstrucción de la experiencia del exilio en esos lugares. La tercera parte, Huellas, remite a las secuelas positivas, negativas y a las transformaciones a las que da lugar el exilio, y esta parte está compuesta a su vez por varios textos. El primero de ellos, de Vania Markarián, se denomina Militancia Política y Activismo de Derechos Humanos 1976-1980, reseña los intentos por reorganizar a la izquierda con el fin de hacer frente a la dictadura del país, acción paralela a un proceso de participación activa de los exiliados en el Movimiento Internacional de Derechos Humanos. Este capítulo expone cómo la decisión de agruparse y unirse a otro tipo de organizaciones contribuyó a modificar la forma de entender el régimen y la lucha contra él. El segundo texto, como El clavel del aire, Cultura y Compromiso, de Marina Cordoso y Ana Costa, analiza las expresiones de la cultura uruguaya en el exilio, donde política y cultura se tornaron aspectos inseparables, en recreación de la experiencia del exilio que afectaba tanto a los propios exiliados como a los países receptores. El tercer texto, que se llama Incertidumbres en el territorio familiar, de Laura Romero, reporta los resultados de un estudio que realizó un grupo de asistentes sociales del programa de asistencia a liberados y retornados del Centro de Orientación y Consulta entre 1984 y 1992. Se trata de un trabajo que se enfoca a las relaciones familiares, sobre todo en sus modificaciones, luego de las experiencias traumáticas del exilio, el encierro y el retorno. El cuarto capítulo de esta parte se llama La segunda generación, los hijos del exilio, de Cristina Porta, y se ocupa de las huellas del exilio en los hijos, aquellos que fueron llevados a esa situación por la opción política de sus padres. Estos hijos, por una parte, se identifican con las luchas de sus padres y, por otra, han desarrollado una visión propia de la opción de vida de estos. Trayectorias donde los olvidos constituyeron mecanismos de protección, inestabilidad era la moneda corriente, las separaciones y abandonos, y donde la conciencia temprana del dolor y el horror que signaron el pasado afectan el presente. El quinto y último capítulo se denomina Uniendo Memorias, Creando Sentidos, Experiencia de Trabajo Grupal en Ginebra, de Irene de Santa Ana y Ariel Sanzana. Se ocupa de las consecuencias psíquicas del exilio como experiencia de vida y como fenómeno social, no solo individual, que relatan la experiencia de elaboración grupal sobre el tema después de 2 décadas de haber podido volver. Para terminar la reseña, Karina Anzolaverre aventura algunas respuestas a la pregunta de qué nos deja este mosaico de testimonios, datos, miradas y experiencias. En primer lugar, sostiene que nos deja la certeza de que el exilio fue muchos exilios, según las personas, los grupos políticos de referencia, los países de llegada y las formas de integrarse en los países receptores. En segundo lugar, queda la impresión de que el exilio es un proceso social complejo y una urdimbre compuesta por muchos hilos que se entrecruzan. Lo cotidiano, lo político, lo cultural, lo familiar, lo individual, la política y el derecho internacional configuran las vivencias que constituyen el exilio. En tercer lugar, la identificación de que asumir la condición de exiliado no fue inmediata, que una característica de quienes tuvieron que salir de su país por razones políticas fue vivir de paso. La decisión de deshacer las valijas fue tardía y nada fácil. En cuarto lugar, el registro de que no todas las acogidas fueron iguales. En este proceso, la relación entre la dirigencia de la organización política a la que pertenecía el exiliado con el gobierno del lugar que acogía y los mecanismos de derecho internacional suscritos y aceptados por el país de llegada tuvieron un peso muy importante, no solo sobre quienes fueron aceptados, sino también en su estatus legal en el país. Ser asilado no es lo mismo, sostiene la reseñadora, legalmente que ser refugiado, y eso repercute en las formas de inserción. Íntimamente relacionadas con ello, es importante resaltar 2 cosas. La primera es que la aceptación de exiliados estuvo marcada por la buena disposición del país que recibía, y la segunda es que una vez recibidos hubo países que controlaron más que otros las vías por las que los recién llegados se incorporaban a la vida del país. En quinto lugar, sostiene la reseñadora que queda claro que la experiencia del exilio deja huellas. Más o menos resistidos, más o menos integrados en él o en los lugares de llegada, la experiencia marca de manera subjetiva, identitaria, política e intelectualmente, no solo a los protagonistas, sino a sus hijos, a las segundas generaciones que inexorablemente serán de varios lugares al mismo tiempo. Estas habrán crecido con la nostalgia del Río de la Plata, sin vivir en él, y también habrán resignificado la historia política y social de sus padres. En sexto y último lugar, muy vinculado con lo anterior, el testimonio de que la vuelta, el desexilio, cuando hubo esa elección, fue casi tan traumática como la partida. Luego de más de 10 años de no estar, al volver quienes lo hacían no eran los mismos como tampoco lo era la sociedad y la política del país al que retornaban. Quienes volvieron ya no eran solo uruguayos, dice la reseñadora. Y a mí me gustaría agregar a estas últimas 2 respuestas que aventura la reseñadora Resaltar sobre todo la frase de que la conciencia temprana del dolor y el horror que signaron el pasado afectan el presente. ¿Y por qué me gustaría resaltar esto? Porque creo que esto tiene mucho que ver con, por un lado, haber crecido con la nostalgia de un Uruguay, en el caso de muchos de nosotros, y con una serie de emociones y sentimientos de las que algunos nos dimos cuenta muy recientemente, como por ejemplo la angustia, la soledad, la tristeza, el extrañar, la falta de pertenencia y todo lo que nuestros padres pudieron haber sentido y vivido en el exilio, por más maravilloso que este pueda haber sido en otros muchos sentidos, ¿no? Como la acogida laboral, el estudio, bueno, el habernos tenido a todos nosotros, que significó como mucha cosa positiva. Pero no solo tiene que ver con esto. Entiendo que la conciencia temprana del dolor y el horror es algo que, si bien parece haber estado siempre, creo que para muchos de nosotros hace muy poco que se presenta realmente como consciente, al menos en otras dimensiones del horror y el terror. Muchos creo que hace muy, muy poquito que reparamos en que venimos también de épocas que para nuestros padres eran muy recientes. Me estoy refiriendo estrictamente a las torturas directas, a las torturas de familiares cercanos con quienes además compartieron el exilio, familiares y amigos aún presos, familiares y amigos aún desaparecidos. Y muchos de nuestros padres, muy poquitos años de antes de tenernos a nosotros, la segunda generación, habían convivido con estas emociones y con estas experiencias muy recientemente. Y también de esas emociones venimos, o más bien nacimos directamente de ellas y desde su gestación. Y creo también que al hablar de nuestras experiencias como hijos del exilio, se impone de algún modo, en determinado momento de un proceso, un continuum de sensaciones y extrañezas que nos llevan a sentirnos hijos de un cúmulo de emociones cruentas y crueles que nos habitan desde justamente la gestación nuestra, ¿no? Y bueno, y hacer alusión a ello y generar espacios colectivos de intercambio también es una forma de empatizar, por un lado, con las vivencias de nuestros padres, de conocernos a su vez a nosotros mismos de manera subjetiva, pero también y sobre todo, me parece que es una linda forma de vincularnos, conocernos y repararnos de forma colectiva. Precioso, Bertola, me encantó. Vamos a dar la presentación a nuestro columnista. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. De nuevo al aire. Antes de darle la bienvenida a Santiago Morín, voy a agradecerle a todos los pedaleros que nos están diciendo que estamos saliendo muy bien al aire. ¿Cómo estás, Santiago Morín? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santi. ¿Cómo están? Vamos, vamos, que el tiempo tenemos poco tirano. Tiempo y hoy tenemos a nuestro invitado que nació en México y bueno, efectivamente nosotros ya tuvimos una columna sobre México, así que hoy ampliaremos un poco más. Algo de lo ya mencionado, a ver si recuerdan algunas cosas, que por ejemplo México tiene una gran tradición de acogida a los refugiados desde mucho tiempo atrás, y que por ejemplo vamos a mencionar los refugiados de la Guerra Civil Española, lo recordarán que fue mencionado el caso de León Trotsky, los guatemaltecos perseguidos en el año 54. Y también nos acordamos del embajador. Exactamente, el embajador Vicente Muñiz Arroyo, que cumplió un rol fundamental, que concedió más de 350 otorgamientos de asilo, que prestó su cuerpo y su casa para que los uruguayos fueran bien tratados. Hoy lo que intentaremos hacer, en algo que también, en una sincronicidad que llama la atención, Cecilia mencionaremos la cuestión de la organización del exilio en el exterior y de esos militantes que se intentaron reagrupar. Vania, pero para eso pasaron algunas cosas. Vania Markarián, por ejemplo, en una investigación que tiene, va a tratar el tema de los derechos humanos y va a abordar la cuestión de cómo los exiliados de izquierda comenzaron a usar el lenguaje de los derechos humanos que antes no se utilizaba. Hay que pensar que en la década del 60 los militantes de izquierda no utilizaban la defensa de los derechos humanos. Es una cuestión más nueva y que tiene su surgimiento en este tipo, en esta época, en la década del 70. Para condenar esas prácticas represivas de los gobiernos autoritarios, acudieron a diversos organismos internacionales de denuncia y como Amnistía Internacional, etcétera, y ahí consolidaron esa red transnacional que existe hoy de defensa de los derechos humanos, ¿no? Como decía, cualquiera que recuerde la retórica de la década del 60 verá que la defensa de los derechos humanos no era algo primordial y era algo que recién se estaba llevando adelante o se empezaba a utilizar en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, las historiadoras o los investigadores que abordan el cambio en el lenguaje van a abordar este tipo de temática. Otra investigadora que lo aborda es Magdalena Schelotto, que tiene un texto que se llama La dictadura cívico-militar uruguaya, la construcción de la noción de víctima y la figura del exiliado en el Uruguay postdictatorial, donde también va a abordar este cambio de lenguaje militante y va a decir que los militantes se van a empezar a ver como víctimas, uh-huh. algo que antes no sucedía. Uh-huh. Era una cuestión hasta denigrante decir que uno era víctima, ¿no? Porque se estaba peleando por una cosa muy amplia y justamente era una cuestión de casi que no sé, de altruismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La dictadura uruguaya forzó al exilio a cerca de 380.000 personas y eso es casi un 14% de la población. Ser militante, como decía, suponía negar que la militancia los convierta en víctimas y la tortura, la prisión o la propia muerte eran consecuencias de esa lucha, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con los republicanos españoles, por ejemplo, los latinoamericanos practicaron un activismo internacionalista con miras a retornar todo el tiempo y entonces empeñaron toda su acción a ese fin y entonces los escritores, los miembros de la cultura, desde diversos campos, actuaban en función de eso, ¿no? En la óptica del retorno. La organización de los exiliados, entonces, podemos mencionar, perdón, que en Francia, por ejemplo, se creó el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, que fue creado en el año 77 en París y fue integrado mayoritariamente por abogados y magistrados. Y esto está reflejado en un texto que se llama La piedra en el zapato, Amnistía y la dictadura uruguaya, la acción de la Amnistía Internacional en los sucesos de mayo del 76 en Buenos Aires, de la investigadora Marisa Ruiz. Y precisamente en México lo que se creó fue el Comité de Solidaridad con Uruguay, el COSUR. Ahí se militó de diversa manera y se elaboraron estrechas relaciones con organismos intergubernamentales como son ONGs internacionales o la propia Amnistía Internacional. Este COSUR, este Comité de Solidaridad con el Uruguay, por ejemplo, realizó campañas a favor del no en el plebiscito del 80, a favor del voto en blanco en el 82. Recordemos que se celebraron elecciones internas y que el Frente Amplio estaba proscripto y que se fomentó, por ejemplo, el voto en blanco para demostrar la presencia de cierto sector que no estaba permitido. Y además se efectuaron en México diversas jornadas de solidaridad con el pueblo uruguayo, pero no solo en México, ¿no? Debemos decir también que en Ecuador, en Panamá, en Cuba y hasta en Angola se celebraron este tipo de actividades de solidaridad. Este afán propagandístico y organizativo fue una característica muy acentuada de nuestro exilio, ¿no? Entonces, la organización política de los uruguayos en México, nucleadas en el COSUR, fue muy importante. El COSUR fue fundado en el año 76 por diversos militantes de diversos sectores del Uruguay, de sectores políticos, y la primera dirección la integraron, por ejemplo, Carlos Quijano, quien fuera director de marcha, Samuel Liechtenstein y Juan José Landinelli, pero además participaron en esa organización, entre otros, Guillermo Waxman, Federico Fasano y Jorge Cartino, ¿no? Qué simpático. El comité existió hasta que se recobró la democracia en Uruguay y tuvo un rol fundamental porque funcionó como verdadero coordinador entre las autoridades mexicanas y los uruguayos exiliados. Fue una organización destinada a promover la solidaridad y con el objetivo de aislar la dictadura que estuvo por encima de las barreras partidarias, ¿no? Que tenían sus diversos militantes. Por ejemplo, tenía un boletín propagandístico y organizaban actividades de solidaridad en universidades y en sindicatos. También tuvo una organización muy fuerte y un aspecto central en el rol que juega la cultura. Y en ese sentido organizaron en el año 77 una muy importante jornada de la cultura uruguaya en el exilio que contó con la presencia de diversos artistas uruguayos y extranjeros. Por ejemplo, bueno, Benedetti, los miembros del Galpón que estaban en ese momento en México, Alfredo Zitarrosa, Biglietti, en definitiva Galeano, Braulio López. Y participaron también los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Esto todo fue organizado por el Comité de Solidaridad con Uruguay y que además, hay que decir que también además los exiliados del Teatro del Galpón organizaban diversas actividades por diversos puntos de México, ¿no? Representando a actividades o representaciones de García Lorca y etcétera, ¿no? Los rasgos que define la mencionada Silvia Dutrenit en... Nuestra gran colaboradora, que ya no lo sabe, en su libro El Uruguay del Exilio, va a decir que hay tres rasgos que caracterizan a este COSUR, a este Comité de Solidaridad con Uruguay. El primero es su función bisagra entre la colectividad de exiliados y el gobierno mexicano, en especial los encargados en la política migratoria, porque hay que decir una cosa, que también lo mencionabas, Cecilia. Los exiliados uruguayos no siempre fueron en calidad de refugiados ni en calidad de asilados, sino que muchas veces ingresaban en calidad de turistas, porque la embajada facilitaba el ingreso y sobre todo facilitaba el trámite, porque la dictadura uruguaya no permitía el salvoconducto para ingresar como asilado, como refugiado. Y entonces muchas veces los uruguayos entraban como turistas y eso representa muchas desventajas, ¿no? El segundo rasgo que define Silvia es la función solidaria. Entonces, para que le interrumpa, entonces el COSUR lo que hacía era ayudar a estos que entraban como turistas. Claro, era una de sus tareas, una acogida, ahí va. Exactamente, y en ese sentido otorgaba, por ejemplo, documentos, un seguro de salud, la búsqueda de trabajo, becas para estudiar. Y bueno, dentro el COSUR está organizado con diversas comisiones, por ejemplo, había una de solidaridad, otra de finanzas, etcétera. Bien. ¿No? Un tercer rasgo es la propia denuncia de la dictadura y el impulso y la concreción de la solidaridad mexicana, ¿no? Organizando, por ejemplo, foros de debate donde se discutía la situación interna del Uruguay. También existió una organización mexicana que se llamó el COMESU, que es el Comité Mexicano de Solidaridad con el Uruguay, donde participaban, entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas, que es el hijo, ¿no?, de Lázaro Cárdenas, quien fuera presidente a principios del siglo XX, ¿no? También este organismo fue importante porque coordinó con el COSUR. En 1980, además, ya que estamos con el exilio, se anuncia en Nueva York lo que ustedes conocerán, que es la Convergencia Democrática, que nucleó a diversos partidos, no partidos, sino integrantes de partidos políticos, porque no estaba por encima de los partidos la Convergencia Democrática. Pero esto fue anunciado en Nueva York en 1980, pero la gestión para la creación de la Convergencia Democrática fue llevada en una oficina al sur de la Ciudad de México, ¿no? Y el primer acto público fue en México. Para ir finalizando, porque creo que estamos mal de tiempo, hay un periodista ya fallecido que fue... miembro que fue perseguido de, de la dictadura y que se asiló en México, que va a tener una manera bastante particular de definir lo que es él y lo que es vivir o nacer en el... En este caso vivir, pero supongo que también nacer en otro país, y en este caso México. Él va a decir que él es tequila y mate, huevos rancheros y pan con grasa, volcanes dormidos y llanuras, olor a tierra negra antes de las lluvias y olor a chile jalapeño en los mercados. Es una interesante definición de este señor que se murió y que se llama periodista Raúl Legnani. Esto es una intervención que él realizó con motivo de los 37 años del golpe de Estado. Esta es la última columna, si no me equivoco, del microciclo, y quisiera decirles que ha sido muy gratificante para mí poder estar acá. De alguna manera traer la historia de esos militantes que han sido... de esas personas que han sido expulsadas, que han sido forzadas a irse, y que bueno, de alguna manera trae al presente esa lucha y que nuclea diversas cosas, desde la revolución, desde la pelea por la revolución hasta la pelea por la propia dignidad humana. Y bueno, yo considero que es una necesidad muy grande la traer al presente ese tipo de cuestiones, y sobre todo porque hay sectores que en aquel momento generaron todo esto y que siguen vivos, así como seguimos vivos nosotros, los de este lado del mostrador, y que tenemos la necesidad imperiosa, creo, de aprender de las lecciones del pasado y de, en definitiva, superarlas, porque creo que tenemos tarea, y esa tarea no es otra que la que muchos de aquellas personas buscaron, que seguramente... sea acercarse un poco más a la libertad, y que seguramente esa libertad no debe tener fronteras. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Muchas realidades, diferentes presentes. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Bueno, estamos acá de comienzo. Excelente la columna de Santi Amorín. Muchísimas gracias. La verdad que, así como él nos tiró flores, vamos a tirarle un ramillo. Porque con él, hecho con el presente. Sí, acá en la mesa, bueno, ¿verdad? Pero esto nos da un poco de aire, tomamos distancia, ¿verdad? Nos desafectamos. Que realmente creemos que este ciclo tuvo un gran potencial y no hubiese sido el mismo si yo no te voy a hubiésemos cambiar tenido el tiempo verbal. Aporte. Tiene gran potencial, porque estamos en este último programa con invitados. Queda el penúltimo, cariño. No, déjame terminar de organizar la información. El jueves que viene es una mesa redonda, más que... Bueno, más pero que... ya anunciaremos eso al final de este programa. Ahora tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Federico Vica. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien acá? Un poquito mojado, pero bien contento por estar acá. Bueno, nos alegramos. Vamos a presentar al amigo. Mirá qué hinchada tiene el Fede. Vamos a contarle a la audiencia que Federico Vica es cooperativista de Radio Pedal, es un compañero de proyecto. Y además es nuestro ministro de finanzas. Además. Así que lo vamos a tratar bien, no le vamos a hacer preguntas difíciles. En comunicación, así que estamos del otro lado en el programa de hoy. Bueno, y a todo esto, Fede, vos naciste en México, justamente. Nací en México, sí, exactamente. ¿En qué año? En el año 1981. ¿Y se vinieron? Nos vinimos en el 86, 29 de octubre de 1986, que era el cumpleaños de mi primo Sebastián. Ahí va. ¿Tenés una hermana? Tengo una hermana. ¿Mayor? Mayor, 5 años. Y Yamila, nació acá, en Uruguay, en el 76. Y se fue con mis padres en el 79. Ahí va, se fue con 3 años, chiquita. Con 3 años, sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue? O sea, está bueno porque tienen dos perspectivas bien distintas ustedes dos, ¿no? Ella nacida acá, que se fue de chica, vos nacido allá, volvieron juntos. ¿Y qué? ¿Vos tenés algún recuerdo de tu venida? ¿Eras grande ya? Digo. Sí, medianamente, ¿no? Tenía 5 años, Sí, de mi llegada tengo pila de recuerdos, sí, me acuerdo de muchas cosas. ¿Conocías a tu primo? No. Porque mencionaste que llegaron el día del cumpleaños. No, conocí a todos mis parientes cuando llegué, digamos. supuestamente conocí a mis tíos porque fueron en el 83. Hablando con mi madre, se supone que, o suponen que, mi tía, cuando los va a visitar en el 83 a México, estaba embarazada de mi primo. Yo tenía 2 años. No lo recuerdas. No lo recuerdo, pero sí me cuentan las cosas que hicieron, que fueron a diferentes playas de allá de México, como un paseo familiar, ¿no? Y aparte me acuerdo de que de un viaje que íbamos fueron al volcán. Hay un volcán ahí cerca de Cuernavaca, donde yo nací, que se llama Popocatépetl. Y justamente el otro día vi una imagen de casualidad, viendo una fotogalería ahí de los portales que uno bicha, y me pareció espectacular el volcán. Pero no tenés recuerdo. Yo del volcán no, hablando con mi madre me dice que sí, que se veía, que era divino, pero no. Fede, ¿y qué te acordás de allá de cuando eras chico? Y bueno, millones de cosas. Me acuerdo de la escuela, me acuerdo de donde yo vivía, yo qué sé, cuando jugaba, pasaba todo el tiempo jugando, subiendo los árboles. Lo que pasa que nosotros, por lo menos en el recuerdo que yo tengo donde vivía, era un condominio, ¿no? Un condominio es un lugar donde viven muchas, no muchas personas, pero son 4 o 5 casas. ¿Tipo la del Chavo del Ocho? No. Condominio debería ser como un complejo. Como un complejo, un mini complejo. Pero como que se estila mucho. Por lo menos lo que yo conocía era así. Y en el medio una piscina. Ese son como las imágenes que tengo, ¿no? Vivían dos familias adelante, una al costado. ¿Y eran mexicanos nosotros, los que vivían ahí? Sí, todos mexicanos. Uh-huh. Todos mexicanos. Che, Fede, ¿y vos de chico sabías por qué sabías que tus padres eran uruguayos? ¿Sabías por qué se habían ido? ¿Cómo fue No tengo el registro. No. Tuve una pequeña charla con mi madre, medio como para saldar algunas dudas, ¿no? Con esto de que venía a charlar con ustedes, porque tampoco quería venir tan así a secas, me decía que no tenía como la idea de que ellos se habían ido del país. No tengo como el registro de Uruguay, yo lo que conocía era donde vivía. ¿Y no te preguntaste a los 5 años por qué venir a Uruguay? No. O sea, cuando se vinieron para acá. No. ¿Y del resto de tu familia, abuelos, tíos, primos, eso no se hablaba de eso en casa? Quizás se hablaba, pero yo no tengo el registro. Uh-huh. No. O sea que tu perspectiva del Uruguay, digamos, estoy tratando de hacer como una conexión con los programas anteriores, ¿no? Que me parece que es como bien distinta la perspectiva que vos nos estás dando de todo, como en el resto de los programas había siempre como una imagen del Uruguay muy presente, una reconstrucción permanente, un vínculo, ¿no? Como muy solidificado, que generalmente todos los niños sabiendo, ¿no? Que esa imagen, ese país existía y a dónde iban a ir y qué sé yo. En tu caso, no había un vínculo, no había una... No, a mí lo que me motivaba era el lugar donde yo vivía. Y el lugar donde yo vivía era México. No, si bien mis padres son uruguayos, mi hermana también, yo no veía a Uruguay como algo propio. Uh-huh, o sea, por lo menos cuando tenía 5 años. ¿Y cuando llegaste acá, que no había condominio, que no había piscina, que acá fue totalmente diferente. Me encantó venir acá. O sea, tanto como me gustaba vivir en México, me gustaba vivir en Uruguay. Acá lo primero que hice fue ir a la casa de mi abuelo y ya vi el cordón de la vereda. Es como diferente, ¿no? O sea, yo me crié íbamos a muchos lados, pero donde yo más tiempo pasaba era o en el kindergarten, como se le decía, o en mi casa. En mi casa yo salía a jugar ahí a donde estaba todo el patio, jugaba con una amiguita, y estaba la piscina. Ese es un gran recuerdo que yo tengo de la piscina, de que me encantaba la piscina. Era como el lugar de donde nos juntábamos todos para jugar, para... Bueno, un rato nos vemos en la piscina. Pero era un lugar cerrado, donde estaban solo esas familias que vivían en el condominio, sí, no sí. Había gente de afuera. No, no había gente de afuera. Y acá el cordón de la vereda. Y acá había muchos vecinos, gente, y también habían gurises, ¿no? Hice muchos amigos ahí donde vive mi abuelo, ahí en la Blanqueada. Y ahí iba siempre a jugar los fines de semana. Fede, ¿y qué recuerdos tenés vos de o sea, más allá del momento en el que estabas allá, de la piscina y esto que estás contando, y de cuando volviste, cómo fue tu, digamos, el momento en el que decidieron venirse para acá? ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo se vivió eso en tu casa? Me intriga. Y yo lo que tengo de recuerdos es que había algunos movimientos, como que... Yo supongo que me habrán dicho, pero no lo tengo como muy, muy ahí en el recuerdo. Lo que sí me acuerdo bastante era de un pajarito que estaba en una jaula, que teníamos un pajarito, que sinceramente yo no le daba bola. Ni me acuerdo de quién era el pajarito, si era de mi hermana, de mi madre o quién, pero yo como que no le daba mucha bola al pajarito. Pero cuando nos fuimos me preocupó el pajarito. Fue algo raro. Eso es como el recuerdo que yo tengo de que volvíamos. En mi caso yo no volvía, ¿no? No, en tu caso venías. En mi caso yo venía, yo había nacido en México. Es como el registro, la imagen. Bueno, es que ¿qué va a pasar con ese pajarito que está ahí en esa jaula? Le pregunté a mi madre y me dijo, me habrá inventado algo que se quedaba con sultanito, sultanita y tal. Fede, ¿y hubo algún momento también, como decía Cecilia, recordando entrevistas anteriores, nuestros invitados hablaron de esa necesidad de volver a su lugar de nacimiento? O sea, ¿hubo algo en vos de esa necesidad de volver y de irte a México en algún momento? No, para nada. No tengo ninguna necesidad de volver a México. Si bien, ya te digo, me gustaba vivir ahí, no lo vi como algo negativo. Después interpreté todo lo que había pasado con mis padres y con toda la gente que vivía acá en Uruguay y en el contexto. Y no, es como una circunstancia haber nacido en México. Podría haber nacido en otro país también. Mm. Podría haber nacido quizás en Suecia, quizás en Suiza. Podría haber nacido en Uruguay también. Podría haber nacido en Uruguay, sí. Obviamente, como nació mi hermana. Y tal, sí, por ejemplo, podía haber nacido, o capaz que no podía haber nacido, en Suiza, porque mi madre trabajaba en la salud, enfermera, y ella tenía amigos y amigas que se habían ido a trabajar a Suiza, como que estaba muy bien vista la salud en Suiza, y tenía algunos contactos, y bueno, al final no se definió por ahí. ¿De alguna manera recriminaste no, eso? Capaz que en algún momento sí. Ahora cuando tenés más conciencia de las cosas. Y no, está. Es lo que deparó y vamos arriba. Fede, cuando decís que ahora tenemos más conciencia de las cosas, recuerdo en una primera instancia cuando te invitamos a venir para acá, puedo contar esto, ¿no? Puedo hacerlo público, que tu reacción fue como, no sé, yo no tengo nada que decir con respecto a haber nacido en México, no tengo ningún trauma, fueron tus palabras, las tenemos grabadas. como que me interesa saber qué, eso, cómo ha sido tu, más allá de estas palabras que vos nos dijiste, cómo fue tu proceso más de grande con esto, que entiendo yo de también entender más de grande los motivos por los cuales tus viejos se habían ido, la situación en el Uruguay que vos en ese momento desconocías, pero que bueno, que ahora que vivís acá y estás como muy estrechamente vinculado con movimientos sociales que están muy relacionados con la temática o que por lo menos se inclinan y reflexionan y se inquietan por esas cosas. ¿Y cómo fue tu proceso así de grande con respecto al haber nacido allá? Bueno, en realidad, bueno, traumático, no tuve cosas traumáticas. Obviamente que sí, seguramente lo sentí, el cambio. Cuando llegamos acá, me jorobaban porque era mexicanito o porque tenía el acento. La gente te pedía que hablaras. Y uno era como diciendo, como que no entendía, ¿no? ¿Para qué querés que hable? Como que era gracioso el tonito, ¿no? Y después, bueno, capaz que sí tuve un choque con Uruguay, pero por parte de mi padre, porque él renegaba mucho Uruguay, él no quería venir y era como muy negativo de Uruguay. Entonces eso lo mamé mucho y en la escuela un poco mejoró van porque era mexicano, me decían que volviera a mi país cuando me enojaba con alguien o cuando era como el insulto fácil. Me decían volvé a tu país, no sé qué, igual yo iba para adelante. Y creo que eso es lo que más me costó, ¿no? O sea, como aceptar de que era uruguayo. Y mirá que me llevó hasta los 20 años por ahí. No sé, hasta cuando uno empieza a vincularse más con las cuestiones sociales, con las cuestiones políticas, como a dejar de estar en la suya y hacer cosas por el resto. Y ahí sí fue que te sentiste uruguayo. Ahí sí. Y me identificaba mucho, esto lo identifico mucho ahora con el tema del fútbol. A mí no me gustaba la selección uruguaya. No. Yo veía a mis amigos que puteaban, que si no ganaban, no sé qué. Yo era como más racional, miraba los equipos y ya sabía que Uruguay no le iba a ganar a nadie. Y hasta en el fondo quería que perdiera. O sea, no. Sí, es algo medio loco. Pero después me dejó de pasar. Che, Fede, o sea que no tuviste, o sí, no sé por qué estoy sacando esta conclusión antes de hacerte la pregunta, pero ¿tuviste en algún momento alguna herencia de un sentimiento así como de despatriación o de no saber, como en esto también de nuevo haciendo como referencia a otros programas y a otras emociones que compartían muchos de los entrevistados, que era como este sentimiento de falta de pertenencia, de una cuestión de como labrar la identidad como muy trabajosamente? ¿Te pasó algo relacionado con eso? No, para nada, no. Ya te digo, o sea, soy, no sé, 99% uruguayo y en mexicano tengo algunas cosas nada más. No, tema de poder reconstruir el tema de México, ya te digo, o sea, les digo, traté de hablar un poco, que siempre hablamos igual, ¿no? Con mi familia siempre se habló, ¿no? Nunca hubo nada tabú, de México, de las cosas que pasaron, pero no, hice un poco de raconto con mi madre, ahí una ida y vuelta preguntándole cosas, y como que no, mucho no me hace falta. ¿Y viajaste a Cuernavaca alguna vez? No. Ni lo vas a hacer. Capaz que sí. Ni lo vas a hacer. No, pues parece una sesión de terapia esto. ¿Y con tu hermana hablan de estas cosas? Sí. Aparte mi hermana sí regresó. Mi hermana a los 15 años, como de 15 años, no sé. Le regalaron o ella quería. Y lo veo como más lógico, ¿no? Porque ella se crió en México. Claro. Desde los 3 años hasta los 10. Y hizo todos sus vínculos de amigos, sus primeros amigos, la primera infancia, y mantiene como alguna relación, después con algunas amistades a lo largo del tiempo, con las redes sociales. Che, ¿tus viejos tenían otros amigos exiliados uruguayos o estaban más como en, cómo era? Tenían, capaz que voy a aclarar una cosa. Legalmente mis padres no son exiliados. ¿Por qué? Porque no había forma de pedir exilio desde acá. Esto me lo contó mi madre el otro día. Acaba de explicarlo Santi eso recién en la columna. Sí, yo lo había escuchado también en las otras columnas, porque el embajador cambió y las circunstancias cambiaron, también los gobernantes en México cambiaron. Quizás podían haber pedido el exilio desde allá, pero bueno, no lo pidieron. Vayan. O sea, que ¿cómo fue que entraron ellos allá? Por las suyas. Entraron por las suyas sabiendo que había gente, ¿no? Sabiendo uh-huh. que... Y sabiendo que se tenían que ir también. Que se tenían que ir. Y bueno, está, Pero, ¿y todo ese tiempo que estuvieron allá, que estuvieron como turistas? Ilegales, sí, clandestinos. Uh-huh. Mi padre se rebuscaba y, no sé, se ve que encontró algo, alguna identificación. Porque creo que el asunto era que si tú entrabas como turista, pero en ese margen de turista, que no sé cuántos meses eran, pero me imagino que serían 3 meses, y si entrabas a trabajar, como que ya te daban una identificación o algo que te avalara. Que después, obviamente, caducaba, ¿no? Pero por lo menos ya tenías el papelito. Y en México era como... lo que tengo en la cabeza, como que, bueno, los papelitos pululaban por todos lados y podía uh-huh. ser licenciado en X cosa sin serlo. Sí, a veces pasa acá también. Entonces tu viejo se la rebuscaron, pero nunca hicieron un trámite legal. No, uh-huh. nunca un trámite legal. El único trámite legal que ellos me dicen que hacen es cuando vuelven, ¿no? Ahí sí lo hacen por ACNUR. Uh-huh. Y que también le preguntaba a mi madre por qué habían regresado. Si bien algo lo sabía, ¿no? Bueno, el tema de la familia, el tema de la reapertura democrática, que se podía volver. Pero ella también me dijo que, bueno, que extrañaba muchísimo a la familia, que no quería estar mucho más en México. Mi padre sí quería estar en México, mi padre no quería volver. Y en México en el 85 hubo un terremoto muy importante, muy grande, y eso también incidió, por lo menos en la decisión de mi madre, de no querer estar más ahí por si nos llegaba a pasar algo. Porque como que estábamos solos, o sea, uh-huh. Como me imagino que es como un pensamiento bien de mamá, bien de cuidar a sus hijos, ¿no? Si llega a pasar algo... ¿qué hacen? Claro, no había esa red de contención. No había nada, o sea, no, había una amistad, unas amigas ahí en el condominio, pero no más de eso. Uh-huh. Mm. ¿Y tus viejos siguen juntos? Sí. de chumba. No, porque a veces en esto que bueno, que tiene mucho que ver, ¿no? También como estas situaciones y estas decisiones tan... difíciles, y aparte de la interna de lo que estás contando, digo, uno quería volver y el otro no, qué sé yo, no... No, estaba gritada la pregunta. Fracturas. Fede, ¿qué te pasó a vos con este ciclo, digamos? ¿Te generó, te movilizó algo escuchar otras experiencias, y, otras vivencias? Sí, más bien que me movilizó querer indagar. Si bien muchas de las cosas que les traigo ahora, yo ya las tenía o las sabía, pero las tenía como ya en el cajón de los recuerdos. Las cosas que escuché de las columnas anteriores, de los estudios que habían, mismo también le comenté a mi familia, no tenían ni la más pálida idea. Capaz que sí, obviamente, vamos a leerlos, a interiorizarnos más. Como decían las gurisas que estuvieron las semanas pasadas. Lucía y Amanda, que también nacieron en México. Que eran Urumex. yo tampoco sabía. No, ahí creo que nos sorprendimos todos, sí. Con ese... Y sí, muchas cosas que no las sabía. Lo del embajador, que hubo como toda esa movida para que pudiera irse gente. No tenía mucha idea. Uh-huh. Y pensando en esta forma de vincularte socialmente, ¿no? En esto que vos decías, que a los 20 años hubo como una suerte de iluminación y dijiste, soy uruguayo y tengo que estar acá y laburar. ¿Desde qué lugar has trabajado en estos movimientos sociales o políticos? No, siempre desde el apoyo, de poder hacer algo, no sé... políticamente, siempre en el Frente Amplio, pero desde el bajo, uh-huh. Desde el bajo, como Frente Amplista, bueno, cuando hay iniciativas sociales, me acuerdo de la de ANCAP, allí yo era estudiante, estuve bastante movilizado, Que no, yo para las fechas soy medio malo, creo que fue 2003, 2004, por ahí. Y bueno, después con todo con el inicio de los gobiernos de izquierda, ¿no? Del Frente Amplio. Yo recuerdo en el 2009, fui citado por trabajar en la educación, yo trabajaba en una escuela, y fui citado a una mesa, y eso fue como algo, como un viaje terrible, porque estaba en el lugar donde, custodiando, ¿no? Que todo sucediera. Y eso fue medio loco. Uh-huh. Como trabajando en pro de que la democracia se sí, como lleve a cabo. Un eslabón más de la democracia, uh-huh. Lo que se decía en ese momento, uh-huh. En broma. Y en el 2009, que fue un año muy significativo. Sí, sí, o sea, en el 2004 también podía haber, sí, también. Era más significativo, pero bueno, en el 2004 yo era estudiante, todavía no trabajaba en la docencia. Uh-huh. Bueno, estamos... No, me estaba preguntando cómo el hilo de la conversación como llevó un rumbo que es como que me parece que refleja mucho como también, no sé, capaz que lo pongo en otros en términos que no son los correctos, pero como... Que no llevó tanto, digamos, como a México, sino como más cosas tuyas de acá, digamos, ¿no? No sé si es como una apreciación correcta o no, pero me da como esa, no sé, también de nuevo, ¿no? Pensando como en otras instancias, en otros, como con otros entrevistados, que había como mucha más, no sé cómo decirlo en términos comparativos, ¿no? Pero como un arraigamiento, ¿no? Como con recuerdos más, no sé, intensos o... No, a ver, yo tengo muchos recuerdos de México, de la escuela, de cantar el himno. Yo viví más en México, en Uruguay, que lo que vivía en México. Por el tema de quizás esto, de lo que les decía de mi padre, que el pesimismo de estar en Uruguay, no sé por qué sería. Y entonces, no sé por qué. Y entonces, claro, yo lo vivía más México estando en Uruguay. Claro, o sea, eso de añorar aquello que... Pero más que nada por el tema de... Porque lo escuchaba, lo vivía, que Uruguay esto, que Uruguay lo otro, que en México era esto, que en claro. México era lo otro. Y bueno, uno como es niño no lo depura como lo puedes depurar ahora, ¿no? Y después, quizás, es una lástima porque mi hermana estuvo hace un par de semanas, estuvo en las vacaciones de julio. Porque ella vive en Chile. Mi hermana vive en Chile. Ah, ok, no tenía ese dato. Y, pero por decisión, por elección, y no por otro imperativo. Y claro, me hubiese encantado poder haber estado con ella charlando con ustedes. Uh-huh. Porque bueno, ella... ella es Urumex y como les dije, vivió mucha parte de su vida, su infancia en México. ¿Llegaste a charlar de esto con tu hermana ahora? No. Se lo voy a dejar de sorpresa. Fede, y como dice bien la Pau siempre antes de darle cierre al programa, te habilitamos el micrófono, no te vamos a dar un conjunto de opciones de cosas para decir, pero no sé si querés... Aparte estás cerrando este ciclo, no sé. No, pero supuestamente hay una... A mí me dijeron por la cucaracha que hay una mesa redonda. Está muy bien. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, me encantó, desde el vamos dije que sí, si les parecía, genial. Y bueno, debutando acá en la Radio Pedal. En la cabina que vos hiciste, en la cabina Federico. Que... Qué increíble, o sea, el tipo está en Radio Pedal desde que se fundó y recién ahora hizo debutar. La cabina. Me estaba acordando que hicimos un video para el crowdfunding, ahí también. No, ahí estuve dentro de la cabina vieja, y algunas palabras salieron, pero no por los micrófonos. Bueno, y te encontraste con un tema un poco también... Claro, un tema flor de piel. Uh-huh. Y aparte me gustó mucho la idea, cómo lo encararon. Porque está, sí, nosotros, los hijos de los exiliados, también nos pasan cosas, nos pasaron cosas. Muchas gracias, Federico. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Fede, querido ministro, nos vamos a la asamblea ahora que tenemos la asamblea de la radio. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras, Fede. Vamos a cerrar este programa, vamos a recordarle a toda nuestra audiencia que el jueves que viene cerramos el ciclo de la ciencia de hablar con algunos invitados para hacer una mesa redonda. Sí, vamos a estar con Mariana Chugar, lingüista, vamos a estar con Javier Correa, historiador, y vamos a estar con Leo Mattioli, que es sociólogo y además es músico de la Teja Pride, lo deben de conocer. Vamos a hacer un triángulo redondo. Y con Santiago Amorín. Con Santiago Amorín, por supuesto, que nos va a seguir acompañando. Y la idea es justamente, bueno, seguir trabajando sobre esta temática con gente que además de tener esta experiencia de vida, de haberse exiliado o haber nacido en el exilio, como su vida laboral o académica ha devenido un poco relacionada con la temática, y nos parecía interesante como hacer esa conexión, ya que estamos en un programa de divulgación científica, ¿verdad? No ya se volvemos, olviden. Ya volveremos a eso. Por lo pronto vamos a saludar a Álvaro Schieri, que nos está operando en esta mitad de final del programa. Los dejamos con Tramoya y después... No, lo dejamos con Hola Mabel y después Tramoya. Y nos vemos el jueves que viene. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.